aquí conmigo. Lo necesito así. No pienses, no pienses en mañana. Vamos a amarnos hoy, ahora, este momento vivir. Mi vida yo trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Eres un ángel que alumbra mi corazón. Pero la luz de tus ojos.